La actividad económica estará orientada al pleno empleo de calidad y al desarrollo sostenible. Las personas mayores, los enfermos mentales crónicos, las personas con discapacidad o situación de dependencia tienen derecho a una protección y a una atención integral. El nuevo estatuto garantiza la igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, el derecho a la protección integral contra la violencia de género y el avance hacia la democracia paritaria. Las distintas modalidades de familia y las parejas no casadas tendrán la misma protección social, jurídica y económica. La Junta y los ayuntamientos estarán obligados a la promoción pública de vivienda. Andalucía contará con una financiación suficiente y solidaria que permitirá mejorar la educación, la sanidad, los servicios sociales y la calidad de vida de todos los andaluces. Dejará su medio ambiente para disfrute de los andaluces de hoy como legado para las generaciones futuras. Con el nuevo estatuto, Andalucía consolida la autonomía que conquistamos el 28 de febrero y se sitúa en pie de igualdad entre las comunidades autónomas con el máximo nivel de autogobierno. El nuevo estatuto os interesa a los jóvenes más que a nadie, porque responde a vuestras inquietudes y satisface vuestras necesidades. El día 18 apúntate al sí y exige tus derechos. Pásalo. Porque el nuevo estatuto te interesa, dile que sí. Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Andaluz, andaluza, este estatuto te interesa, dile que sí. Porque el nuevo estatuto nos interesa, dile que sí. Izquierda Unida Los Verdes, convocatoria por Andalucía. Domingo 18 de febrero. Referéndum en Andalucía. De acuerdo con la normativa electoral vigente, les acabamos de ofrecer los espacios gratuitos según la distribución realizada por la Junta Electoral. Ahora la jugada tiene tres tiempos. A las 8 menos cuarto de la mañana, a las 3, a las 7 de la tarde y a las 11 de la noche, más deporte en El Pelotazo. Este año en Canal Sur Radio, más deporte. Andalucía, 4 de la tarde. Noticias. A esta hora, los efectivos de emergencia están trabajando en el derrumbe del techo de una ermita en una pedanía de Isla Cristina. Se afanan en la tarea los equipos de rescate de los bomberos porque no se sabe de momento si podría haber alguna persona bajo los escombros. Son los únicos datos de que disponemos hasta el momento. Más cosas. La Audiencia Provincial de Cádiz ha condenado a 36 años y medio de prisión al pederasta acusado de agredir sexualmente a 23 niñas de entre 5 y 11 años. En la sentencia, a la que ha tenido acceso Canal Sur, no se ha tenido en cuenta ninguna atenuante, Ketty Castillo. Durante el juicio, que se celebró a puerta cerrada, las niñas estuvieron declarando a través de videoconferencia para no enfrentarse cara a cara con su agresor. Los hechos ocurrieron en Cádiz y San Fernando entre 1999 y 2004. El procesado, que vivía en el barrio de Santa María de la capital, se encontraba en prisión preventiva desde octubre de ese año cuando fue detenido tras un registro policial en su domicilio donde se encontró numeroso material de fotos y vídeos de las víctimas. El fiscal no ha tenido en cuenta ningún atenuante y tampoco la sentencia. La policía continúa tras casi 6 horas su registro en un despacho de abogados y una asesoría fiscal de la localidad malagueña de Marbella, actuación enmarcada en el caso Malaya contra la corrupción municipal e inmobiliaria en esta localidad. Los agentes continúan, como decimos, en el interior de las dependencias y continúan también a esta hora detenidos 2 abogados marbellíes, los 2 últimos arrestados en la operación Malaya. La consejera de Obras Públicas, Concepción Gutiérrez, rechaza los argumentos que utiliza el Partido Popular para presentar el recurso ante los tribunales contra el Plan de Ordenación Territorial de Andalucía. Los populares sostienen que la norma urbanística de la Junta contraviene la autonomía de los ayuntamientos al limitar el crecimiento poblacional y que atenta contra otras normas urbanísticas andaluzas. Sin embargo, la consejera Concha Gutiérrez puntualiza que el POTA responde al interés general y que establece criterios de desarrollo.